La Serrería Boliviana. El éxito de tu evento está en nuestras instalaciones, amplias y cómodas. Alquilamos nuestros ambientes para bodas, bautizos, comuniones, eventos culturales y reuniones familiares. Te ofrecemos una gran variedad de platos. Para degustar, solo tienes que consultar al 693-220932. Nuestra especialidad, el pollo a la brasa. Atendemos pedidos y también tenemos servicio de catering para tus eventos. Nos ajustamos a tu presupuesto. Solo tienes que llamar al 693-220932. Bar Restaurante La Serrería Boliviana, un lugar familiar. En la calle Camp de Turia 13, Manises, Polígono La Cova, cerca de Los Chollos. ¿Todavía no conoces La Tusa? Ven y disfruta de un lugar único, con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles y todos los partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Con una estupenda terraza, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias a la academia, gracias a todos los votantes, gracias Colombia, para ti, puta vida, marica. Bueno, estamos escuchando allí una conversación muy particular. Artistas nominados en diferentes categorías como los colombianos Juanes y Camilo, los españoles Pablo Alborán y Manuel Carrasco o el mexicano Edgar Barrera asistirán a la edición 24 de la entrega anual de los premios Latin Grammy este 16 de noviembre en Sevilla, según ha informado este martes la Academia Latina de la Grabación que organiza estos premios. También participarán la brasileña Isa, el puertorriqueño Ozuna y candidatos a Mejor Nuevo Artista como el español Borja, la brasileña Natasha Falcao, la puertorriqueña Gale, la mexicana Paola Guanche o los venezolanos Joaquina y León Leiden. Bueno, estaremos atentos entonces a esa gran fiesta de nuestra música latina este 16 de noviembre en Sevilla. Por primera vez los Latin Grammy se trasladan hasta territorio español, o mejor dicho, por primera vez salen de los Estados Unidos, y pienso que merecidamente. Avanzamos en el Café Mañanero y lo vamos a hacer ya con el segmento que tenemos todos los miércoles en el Café Mañanero con Mireia Company, que ya está por aquí. Pero antes yo quería recibirla con una canción que pienso que es apropiado para el tema, por lo menos para quitarle un poco de hierro al tema. Sí, la quería recibir con salsa, aunque ya sé que todavía le cuesta un poco el tema de la salsa, pero bueno, pues ya saben cómo es el Café Mañanero. Que se trata de salsa y toda la música latina. Poco a poco, ahí irá cogiendo el ritmo, pasito a pasito. No es fácil, pero la verdad es que el ritmo es de las cosas que se te meten por el cuerpo y ya, después no lo puedes soltar. ¡Fuego! ¡Quemó la cantera! Thank you. odie, no se puede estar tranquilo. Te diré por qué. A veces a las 12 del día, a la 1 o a las 3, a veces de madrugada, lo mismo al amanecer. Se forma una rebambaramba que se juntan 4, 5, 7, 8, 9 o 10 y salen gritando, avísale al super que nos estamos quemando y no se sabe el fuego en dónde es. Bueno, se está haciendo esperar el fuego. Mire ya. Bueno, con ese corito quería empezar este segmento, ya decía, simplemente para quitarle un poco de hierro a un tema muy serio. Mire ya, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos radio oyentes. La verdad es que la salsa y yo nos llevamos de lejos, ¿eh? Y el fuego lo vamos a ver hoy, claro que sí. Ahí estamos tratando de ubicar de bien la cámara porque luego todos estos segmentos los podemos compartir en las redes sociales. Mireya Company, hoy vamos a abordar, hombre, un tema muy preocupante, no solamente en España, sino a nivel internacional, pero lógicamente como abordamos todos estos temas desde la perspectiva jurídica, nos centramos lógicamente en el territorio español. Los pirómanos, con mucha frecuencia estamos viendo incendios forestales, pero también se presenta en el contexto urbano. Y es el momento de abordar el tema de los incendios. Los pirómanos. ¿Quién es un pirómano? Pues fíjate, ahora ya ha salido a la palestra, ha salido a esa opinión pública por los últimos acontecimientos que han ocurrido aquí en España, sobre todo en Valencia, que durante los últimos 3 meses han ocurrido 9 incendios forestales en la Devesa del Saler, que es uno de los pulmones verdes de Valencia. Entonces ya ha salido los medios de comunicación que ya le están hablando pirómano. Entonces, ¿podemos estar hablando de un pirómano? Hablan también indistintamente, utilizan esos términos que como es el incendiario y el pirómano. ¿Es lo mismo? Bueno, pues la verdad es que no es lo mismo y deberíamos hilar muy fino para saber si la persona que está detrás de cualquier incendio es exactamente un pirómano. En primer lugar, ¿el incendiario quién es? Aquel que provoca un fuego. ¿Con qué motivación? Pues puede tener muchísimas motivaciones, por ejemplo, una venganza, hacerse, pues yo que sé, una reivindicación sociopolítica, que también se da. Lo más normal es la venganza en estos casos, o porque le pueda crear simplemente ese incendio un beneficio económico, yo que sé, cobrar un seguro, una venganza que podríamos tener. Pues mira, por ejemplo, yo tengo un campo, yo que sé, aquí, Valencia, típico, las naranjas de naranjas, mi vecino también, resulta que a él le van a pagar más, a mí menos, pues después incendió su campo y que me lo compren a mí, a más precio, ¿por qué no? Podríamos estar hablando de este caso de un incendiario. Sin embargo, el pirómano, ya nos adentramos en otro tipo. Es como un subtipo. Lo que pasa es que como se ha globalizado tanto este término, pues parece que en realidad los pirómanos crean más fuegos de los que en realidad, de lo que es la realidad. Estamos hablando de, en España, solo de todos los incendios, de un 3 o un 4% lo crean los pirómanos. ¿Quién es este pirómano? Pues una persona que tiene un trastorno. Es decir, aquí ya estamos hablando de una enfermedad pues mental. Tienen un problema de control de impulsos. No es lo mismo. Su motivación es el placer de ver ese incendio, pero no solo de ver el incendio, de provocarlo, sino de también participar en su extinción, de ver todo el revuelo que se ha generado, de cómo llegan los bomberos, todas las brigadas forestales. Todo eso es lo que a ellos es como que les gusta, les denota placer. Entonces, pero entonces el tema no termina en simplemente ver las llamas, devorar, yo qué sé, una maleza. No. En este caso, estaríamos hablando de que el placer se extiende en ver todo el revuelo, toda la preocupación que alcanza a generar, claro, en la sociedad. ¿Podríamos clasificar, dependiendo de las consecuencias de ese incendio, el delito al que se puede enfrentar? Sí, tenemos, por ejemplo, los delitos forestales. En este caso, pues, las penas de prisión irían de 1 a 5 años. Sin embargo, se pueden agravar si se ha puesto en peligro, por ejemplo, la vida de las personas. En este caso iría de 10 a 20 años. Pero claro, en el caso del pirómano, aquí entraría esa controversia, ¿no? Como lo llamaríamos un poquito así, porque el pirómano, si se acredita que tiene esa falta de control, es una persona que tiene una anomalía psíquica, por decirlo de alguna manera, si se acredita que es así, no se le podría condenar, no iría a prisión. O incluso también se le podría rebajar la pena. Esto ya se tendría que debatir, obviamente, en los juzgados. Y además, en este caso, pues no hay unanimidad a la hora de establecerlo. Es decir, hay en casos que sí que no les han condenado, les han podido poner una medida de seguridad, por ejemplo, que inicien un tratamiento. Hay en otros casos que sí que se les ha rebajado y en otras ocasiones pues ya se ha decidido pues que no tiene esa envergadura, no es tan importante ese trastorno. Y que sabían perfectamente lo que hacían. Recordemos que el pirómano es una persona que presenta esa anomalía, es decir, es como un control, le falta ese control de impulsos. Lo podríamos asociar, por ejemplo, a una persona adicta. Adelante, tienes esa tensión, tienes el mono, como diríamos, ¿no? Quieres. Entonces, en el momento tú consumes, y en este caso, en el momento tú prendes fuego, tú ya sientes placer, esa relajación, hasta que vuelves, porque normalmente son seriales. Por eso están diciendo las noticias que le van a intentar dar caza, porque ya están viendo cómo está ese modus operandi. Saben perfectamente también cuál es el perfil, porque tenemos un perfil. Normalmente son conocedores de la zona. Me llama la atención las penas a las que se puede enfrentar una persona que provoque un incendio con estas intenciones. 15 años. Estamos hablando de algo similar al asesinato de una persona. Claro, si has puesto en riesgo la vida de las personas. Eso es, en este caso, por ejemplo, no se ha puesto en riesgo la vida de nadie. Entonces hablaríamos de 1 a 5 años, pero valoraríamos si ese trastorno pues es el que le impide ver, comprender esa ilicitud. Entonces si se diagnostica que es así, no entraría en prisión. Se le pondría una medida de seguridad, sería lo lógico, ese tratamiento psiquiátrico. Si no pone en riesgo entonces en la vida de personas, pero luego puede poner en riesgo la vida de animales e incluso los insectos. Ya saben cómo está creciendo el tema animalista, la consideración del medio ambiente, el respeto en general a la ecología. Cuando se provoca un incendio, por ejemplo, en el campo, son muchos los animales que mueren. Tienen ahí las aves sus nidos, todo eso pues lo devora el fuego, el impacto es alto, evidentemente también los árboles. ¿Cómo se cuantifica entonces cuando se provoca un incendio forestal? Eso ya depende de los peritos, en función también de que si se ha devastado mucho, por entender lo que es esa forestación o el caso de los animales, se podría incluso ir de penas de 3 años a 6, de 3 a 6 años. O sea que es un plus también. O sea, es que aquí ya podemos entrar a jugar un poquito con esas penas, dependiendo de las consecuencias que haya habido. En este caso no ha habido nada de eso, porque en realidad han sido muy pequeños, han sido focos que enseguida han estado controlados. Y además es verdad que el modus operandi ya está muy, muy definido, y por eso están diciendo que posiblemente le den caza ya en estas siguientes horas. Eso está haciendo con cócteles Molotov, no me estoy inventando nada, está todo en medios de comunicación, yo no estoy contando nada que no sepa ya la policía. Vamos a terminar de poner en contexto a nuestra audiencia sobre este caso. Sí, así es. Hace, desde julio, lleva 3 meses actuando un supuesto pirómano, ya lo han dicho que es pirómano, sí, a ver, tiene ciertos rasgos que parece ser, pero ojo que hasta que no se le haga ese perfil psicológico que se le haría post, una vez que lo cojan, después de que lo cojan, no lo sabemos, obviamente. ¿Qué está haciendo? Pues está creando focos durante, o sea, es como si dijéramos que quema, hace un foco, pasa el tiempo y vuelve a crear, es serial. Es decir, yo obtengo ese placer, me relajo, vuelvo a tener ese mono, tengo que volver a crear ese foco. Por eso se está diciendo que estamos ante un pirómano. Y ha creado un total ya de 9 focos. ¿Qué está haciendo? Pues se presume que es pirómano, porque lo que está haciendo es utilizar una especie de cóctel en Molotov. Nos ponemos en contexto, pues son botellas de gasolina, rellenas de gasolina, con una prenda que le prende fuego. Y entonces, ¿eso qué le permite? Crear el foco, obviamente, pero tenemos que saber una cosa. Para que prenda la gasolina necesitas una cierta temperatura. Es decir, a ti te da tiempo a ponerte a distancia. Es decir, a ver todo el espectáculo. ver todo el show, qué es lo que pretende el pirómano para obtener, o sea, el pirómano placer. Tiene que ver el fuego necesariamente, ¿no? Para disfrutar de lo que hace. Así es. Y además, otro de lo que se está diciendo es que es un vecino de la zona, porque los está poniendo en un sitio donde tiene vías de escape rápidas. ¿Quién va a conocer la zona del Saler? Pues obviamente un vecino de allí. Es decir, cualquiera. Y es muy habitual que incluso esa persona sea un mirón. Un boyerista, digamos, del fuego. Es decir, que se quede. Que incluso esté apagando el fuego. Esté del voluntario apagando el fuego. O sea, puede ser perfectamente. Y todo eso puede hacer incluso presentarse como solidario. Claro. Apagando el fuego. Claro. Increíble. Bueno, estaba mirando precisamente las noticias por aquí. Por ejemplo, el diario Las Provincias, que es uno de los diarios más importantes en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Y el Saler, del que estamos hablando, es un pueblo también, vecino de Valencia. El caso es que se viene hablando desde hace rato del pirómano del Saler. Dice el periódico, recogiendo fuentes de la policía, que actúa solo, que vive en la zona, que emplea, como bien lo decías, cócteles en molotov. Los bomberos descartan que el incendiario emplee métodos muy sofisticados. Y estaríamos hablando aquí de un novato en la materia. Sí, así es. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta esos impulsos, ¿no? El pirómano actúa por impulsos. Entonces, en ese momento que tiene a mano, pues esas botellas, pues es eso. O sea, no utiliza métodos más sofisticados. Y además, dentro del perfil del pirómano también podemos decir que normalmente, porque ya se están diciendo, y es cierto, normalmente los pirómanos tenemos un perfil psicológico, son treintañeros, son personas que viven solas. Por eso es más difícil cogerlas, pillarlas, es más difícil atraparlas. Porque nadie los puede delatar, e incluso es vecino de la zona. Tú no vas a sospechar de tu vecino, por ejemplo. Y mire, más de alguien que puede estar colaborando. Hemos estado hablando acerca de los incendios, de los pirómanos, pero luego también es cierto que se pueden presentar o provocar incendios de forma accidental. Sí. En ese caso, ¿cuál es la condena para los responsables? En este caso la condena es menor, además hay que decir que esta es la realidad. La gente se piensa que normalmente son intencionados, cerca del 41% de total del incendio normalmente es por negligencia o por imprudencia. Por imprudencia. Sí. Mireya, consideraciones importantes para finalizar el tema. Siempre hay que distinguir que la mayoría van a ser incendiarios. Lo que pasa es que en este caso sí que es cierto que se ha liado un poco más fino y parece ser que estemos ante un pirómano. Pero bueno, siempre hay que ser cautos porque es como un subtipo de este incendiario. ¿Lo cogerán? Bueno, pues ya se está poniendo todos los medios y obviamente es cuestión de tiempo de que caiga en las manos de la justicia. Caerá el pirómano y todos aquellos que... A mí, de todas formas, me llama la atención que se trata de una adicción, una persona que le produce placer el ver cómo las llamas consumen árboles, consumen viviendas, en fin, el fuego en general. Mireya, muchas gracias, muy amable como siempre, hombre, por traernos estos temas complicados, pero ya ves que con un poco de salsa, con un poco de música, con una sonrisa, no sin ello, pues... pierde evidentemente seriedad, pero lo podemos abordar de una forma fresca y sencilla. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. Nos veremos el próximo miércoles, claro que sí. Mireya Company en el Café Mañanero, un momento para una breve pausa. No. Que viene Carlos Angulo inmediatamente con el personaje del día. Pero antes, yo aprovecho también para invitarles a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano para compartir. Se trata de Don Arepo. Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden, exquisita gastronomía colombiana que empieza por la panadería. Por supuesto, está la especialidad de la casa, que son las arepas. El mundo de las arepas. Platos típicos, menú diario, Don Arepo, sector Patraix. Vicente Rodilla, número 8, abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Don Arepo. La ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Wow. Latino FM. Ya. Wow. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Continuamos compartiendo el café mañanero. Hombre, hemos tenido tiempo de hablar con mucha gente. Recientemente pasaron por Europa los Chiches del Vallenato y estuvimos hablando con ellos a ver cómo está la agrupación en estos tiempos. Debo decirle que está experimentando un cambio, experimenta un relevo generacional muy importante. Sus seguidores han estado un poco preocupados porque, bueno, no son las voces de siempre, pero hay un parte de tranquilidad muy interesante y es que han asumido la rienda de la agrupación. Gente con mucho talento, y cuando hay gente con talento de por medio, bueno, pueden pasar muchas cosas y están dispuestos a dejar huella en esta agrupación los nuevos integrantes. No obstante, se mantiene uno de los fundadores del grupo, o bueno, uno de los integrantes con los cuales la agrupación forjó éxitos. Vamos precisamente a dar cuenta entonces de esta entrevista que les compartimos aquí en el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero para seguir abordando más temas de actualidad. Bueno, les habíamos prometido una entrevista con la gente de los Chiches del Vallenato, pero también es cierto que se ha hecho esperar. Por aquí la tenemos. Y la verdad es que con frecuencia estamos hablando con los distintos artistas, personajes de la cultura en general, de todos los sectores. Vamos desde lo folclórico hasta, bueno, por aquí efectivamente, por fin lo encontramos. Primera instancia, maestro, bienvenido a Latinos Televisión. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, de verdad muy contento de estar acá en la ciudad de Valencia y con este prestigioso programa. Bueno, está en el marco de una gira de conciertos, Jesús y José. Sí, señor. Vaya responsabilidad ser los vocalistas de los Chiches del Vallenato, que tienen muchos éxitos. Teníamos el sonido muy bajo. Ahí le compartimos esta entrevista con el debido respeto a todos los seguidores. Luego han sido grabadas en bachata, salsa, merengue. Bueno, y la lista continúa. Muchachos, bienvenidos. Gracias, gracias, hermano. Gracias a ti por este espacio tan bonito que nos brindan en este prestigioso programa. Aquí está, como bien lo dijiste, la tercera generación de los Chiches Vallenatos. Hermano, contento primero que todo, gracias por la oportunidad. Y venimos con mucho amor a entregarle a Valencia nuestras canciones. Bueno, ¿cómo los ha recibido el público de los Chiches? Hermano. Súper bien, como siempre, gracias a Dios. Hemos caído en gracia, creo que tenemos la gracia de Dios con nosotros. Además, como bien lo dices, una responsabilidad muy importante y muy grande. La estamos manejando con el profesionalismo que se debe. Además que es una agrupación con muchísima historia en el género vallenato, y bueno, estamos dejando el alma y el corazón en cada canción, cada interpretación y en cada escenario. Hermano, una responsabilidad muy grande, como ya lo ha dicho mi compañero, pero venimos con mucho amor, y nada, donde llegamos, ese recibimiento fenomenal, y yo sé que van a ser muchas las veces que vamos a venir de gira por Europa. Maestro, usted sin duda alguna es el encargado, pues, de llevarla de a la batuta en esta agrupación. Usted hizo muchos de los éxitos al lado de Amin Martínez, bueno, pues, los demás integrantes de los Chiches del Vallenato, luego Osmar Pérez también estuvo. Que sea esta la oportunidad para que nos ponga al día con la agrupación. Bueno, la verdad es que este es un reto muy grande, ya que cuando tú de pronto has hecho tantos éxitos como hicimos con los Chiches, con Osmar, ya con esta tercera generación, tú sabes que la música ha ido cambiando un poco. Entonces ese es el reto que tenemos en esta tercera generación, hacer unos 3-4 éxitos si Dios nos lo permite, porque lo importante es estar en la música y dejar huella, no pasar desapercibido, sino dejar algo que cuando uno se vaya para allá arriba, hombre, él hizo esto y esto y esto. Y yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr, porque estos muchachos son muy talentosos, son muy buenos. Me alegra mucho el tema que ha abordado, porque sí, está muy bien vivir del legado, de la renta, de lo que se ha cosechado, ¿no? Sí. Pero los verdaderos artistas tienen que demostrar, evidentemente, conquistando al público. Y en ese sentido, quisiera saber para cuándo la primera producción discográfica con esta nueva generación. Ya estamos trabajando, ya estamos recogiendo los temas. Esto hay que hacerlo con calmita, con mucho cuidado, sobre todo en la escogencia de las canciones, porque ahí depende todo, de ahí donde depende el éxito. Unas buenas canciones y seguir pues con el estilo, con la esencia de los Chiches, porque eso nos ha dado muchos resultados en todos los trabajos que hemos hecho. Y la verdad, ustedes son conscientes de eso, porque los Chiches Vallenato, el trabajo que sale los Chiches Vallenato es éxito total. Tiene la responsabilidad, de pegarlo. Sí. Bueno, ya usted sabe el camino para lograr el éxito. Sí, gracias a Dios, pues yo manejo el estilo, tengo el estilo, que es muy importante. Solamente, mira, me toca involucrar a estos dos muchachos, que la verdad que yo sé que cuando estemos en tras producciones, haciendo las cosas bien, yo sé que lo van a dar todo, porque tienen mucho talento. Tienen mucho talento. Bueno, la entrevista completa en el transcurso de nuestro programa se lo van a poder escuchar. También estará disponible en las redes sociales. La tercera generación de los Chiches del Vallenato, hoy en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa, ya regresamos. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. En Masa y Migas ya puedes saborear la colada morada y los guaguas de pan hechas como en Ecuador. Precios especiales al por mayor y para negocios. Recuerda, tenemos guaguas de pan y colada morada para llevar o para tomar en la cafetería de Masa y Migas. Disfruta también de los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados y un sinfín de pan ecuatoriano y tartas para cualquier compromiso social. Dirección, calle Pedro Cabanes 39 y Márquez de Montortal, sector de Torrefiel. Teléfono 962-1180-14 y el móvil 689-952574. Masa y Migas. Mi amor, porque la felicidad no está en lo material, está en las tiritas. Sí, lo sé, está en Crazy Mango. Mango maduro, mango pinto, mango pinche con limón, porque mango hay un montón. Crazy Mango, mango en tiritas con varios topping a elegir. Frappé de mango, micheladas, paletas y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales como Crazy Mango, calle Doctor Samenov, 6, Valencia. Yo quiero mango, todo el año quiero mango. Bicho Conciertos, Total Ever y GBA Entertainment presenta directamente desde Chile la banda más exitosa de los años 80, Los Prisioneros, con Claudio Narea en concierto. El Baile Tour, domingo 29 de octubre en Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Compra tu boleto en www.unetealbailetour.com. Infoline 634-472-141. Los Prisioneros, en concierto en Valencia. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. La receta para el hechizo perfecto. Sabores que te embrujan. Y el ingrediente ideal. Precios rebajados que aterrorizan de gusto.

premio Grammy Latino, premio Grammy Anglo. Y ahora hace carrera como solista, Goyo, y nos presenta Tumbao, una canción llena de adrenalina. Preste mucha atención entonces a este nombre. Ahora como solista, lo va a intentar sola, demostrando que tiene el poder. Le dicen la Pantera Negra. Buen ritmo, buen ritmo. Aquí hay innovación, aquí hay calidad, aquí hay talento, José Ángel. Efectivamente, Jorge, una lástima que Chop Quintal, aunque pues existe la esperanza de que vuelvan a juntarse. Porque es un excelente grupo musical. A mí me encantaba Chop Quintal y tiene un estilo musical impresionante, muy del Pacífico, muy una mezcla. No, pero una cosa, el mundo anda por su lado y cada quien haciendo música. Sí, sí, pero pues claro, el grupito a mí me encantaba. El grupo me encanta. Goyo es un excelente cantante, una mujer lideresa, una mujer muy valiosa, con una calidad histriónica en sus presentaciones, en su vocalización y en todo el contenido de sus canciones. Es una para seguir en cuenta y tener en cuenta en los próximos años. Yo creo que desde los tiempos de Celia Cruz no teníamos una figura que trascendiera y estaba ahí. Tiene todos los elementos para triunfar en el contexto internacional. Es cuestión de que la descubran. Goyo. Ya triunfó con Chucky Town. Ahora lo está intentando como solista. Insisto, desde los tiempos de Celia Cruz no veía una figura con esa capacidad. Tiene mucho potencial, a pesar de que lo que ya ha hecho es importante, es grande. Huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Momento para el personaje del día en el Café Mañanero que les presentamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, gastronomía colombiana. Tropicalísima, abierta desde las... No, desde las 12 del día, ya, desde el mediodía y hasta la medianoche. Si estás de cumpleaños, una ensalada de frutas, cortesía de la casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. El personaje del día, Carlo Angulo. El personaje del día es el actor británico Daniel Radcliffe, que anunció está preparando un documental para HBO acerca de la vida de David Holmes, el joven quien fuese el doble de acción de Daniel Radcliffe en la famosa saga de películas de Harry Potter, que quedó parapléjico en el año 2009 tras un fuerte golpe durante el rodaje de la primera parte de Las Reliquias de la Muerte. La trágica historia de este doble de acción se cuenta en el nuevo documental que estrenará el próximo 15 de noviembre en la plataforma de HBO Max, titulado David Holmes: The Boy Who Lived, o traducido como El Chico que Vivió. El propio Daniel Radcliffe, como productor ejecutivo, estará ambientando nada más y nada menos que la historia de cómo la persona que realizaba las escenas de riesgo de Daniel Radcliffe, no obstante, luego de 10 años de labor en la saga cinematográfica, sufrió un grave accidente durante el rodaje de la penúltima película de la franquicia, una fractura en el cuello que lo dejó postrado para siempre en una silla de ruedas. La historia de su vida y cómo ha tenido que vivir los últimos 13 años es una sinopsis que resaltará la relación de amistad que surgió entre David y Daniel después de que terminara el universo de Harry Potter, al igual que cómo se ha presentado durante su vida a lo largo de estos años en un documental que seguramente llegará a más de uno y que estará disponible a partir del próximo 15 de noviembre. Gracias, Carlo. Continuamos en el Café Mañanero con el sabor del Rey de Estambul. ¿Dónde está? Pues el nuevo centro, planta baja, local 62B, con todos los platos de Turquía, sí, el sabor de Turquía que se traslada de una forma original a Valencia, pero es allí el Rey de Estambul. Gran acogida, por cierto, por parte del público latino. El Rey de Estambul. Centro Comercial Nuevo Centro. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Tenemos Champions. Por cierto, ganaron los equipos españoles en condición de visitante, pero él perdió el que jugaba de local. Esto en la primera jornada de dos. Hoy continúa, por cierto, tendremos en acción al Barcelona y al Atlético de Madrid. Jugó este martes el rey definitivamente de la Champions, el Real Madrid, también la Real Sociedad y el Sevilla. Este último fue el que perdió en casa. Estamos en la fase de grupo de la Champions. Más adelante estaremos dando cuenta de los Juegos Panamericanos que se celebran en Santiago de Chile y que está liderando Estados Unidos. La fiesta del deporte en el cono sur del continente americano. Recuerden que también se entregan cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Ahora estrenando la Mesa Gourmet. Platos internacionales a tu disposición, sí, autoservicio y además el churrasco o el rodillo con las carnes de primera clase. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré. Por supuesto, hay platos a la carta de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, toda la información la pueden encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Entramos en materia entonces, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo. Y anoche arrancó la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial, con tremendos partidos y resultados sorprendentes. Uno de ellos lo protagonizó nada menos que el Manchester United, que por fin en esta competición logra vencer a el Copenhague 1-0. Pero la sorpresa la dio la Real Sociedad, que sigue demostrando que en esta competición sigue creciendo y venció de visita al Benfica 0-1. El Braga cayó ante el Real Madrid 1-2 en un partido bastante angustioso para el mismo Real Madrid. Y es que inclusive en los últimos minutos salió lesionado Jude Bellingham. Bellingham, que es una de las grandes figuras de la revelación de este Madrid y que será ficha clave para el próximo clásico del fin de semana frente al Fútbol Club Barcelona. Otro partido en donde el Sevilla lo dio todo, pero cayó ante el poderoso Arsenal 1-2. El Inter de Milán venció al Salzburgo 2-1 y el Galatasaray en su casa cayó ante el poderoso Bayern Múnich 1-3. El Nápoles venció al Unión Berlín y el Feyenoord y el Lazio se verán esta noche a las 6:45. Lo mismo hará el Fútbol Club Barcelona, que a las 6:45 se enfrenta al Shakhtar. Y a las 9 de la noche, mañana, esta noche, el Newcastle recibe al Dortmund, el Leipzig al Estrella Roja, el Young Boys al Manchester City, el PSG al Milán, el Celtic al Atlético de Madrid y el Antwerp al Porto. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Si hay un jugador que sobresalió en la jornada, no solamente en el partido, sino en la jornada, ese es Vinicius Junior, jugador brasileño al servicio del Real Madrid. Fue escogido como mejor jugador del partido. Felicitaciones, entonces, para Vinicius Junior. Vini, enséñale el trofeo a los madridistas que nos están viendo ahora mismo en directo en Real Madrid Televisión y cuéntales qué es lo que sientes cuando haces un partido como el de hoy y tienes también el reconocimiento, ¿no?, con este premio. Ah, muy feliz para mí y para la gente que han trabajado también para que yo podría volver en mi mejor versión después de la lesión. Y hoy me sentí muy bien, pude hacer los números, no de goles o asistencia, los números de sprint y los físicos, los médicos me han ayudado mucho y estoy muy contento. Y tenemos que seguir así, que sábado ya hay otro partido muy importante. Sí, el próximo sábado, recordemos que todo esto se da como antesala del gran derbi, no, perdón, el gran clásico del fútbol español e internacional. Real Madrid-Barcelona, ganando, pegando fuerte, llega el Real Madrid. Bien, Adolfo Jiménez del Río, ha sido un resumen muy completo, pero vamos a seguir escuchando más reacciones. Hombre, hay otro jugador que se está destacando y es Camavinga en el Real Madrid. Están muy bien. Los jugadores del Real Madrid llegan de esta forma al clásico. A ver si escuchamos a Camavinga. Sí, ahí está Camavinga, jugador, repito, del Real Madrid. Siempre está riendo, Edu. Sí, yo soy así, pero hay momentos que no río, como tú, son un hombre. Entonces, no, cuando ganamos es más simple de reír. Claro. Dice el viejo refrán, o un decir, mejor dicho, por allá al otro lado del Atlántico, que el que gana es el que goza. Y claro, eso se refleja con una sonrisa y también los momentos de los triunfos son para festejarlos. De eso va el deporte, de eso va el fútbol. Y vamos a escuchar a Carlo Ancelotti también, valorando lo que fue la presentación de su equipo. Nada especial, va a recuperar. Ya está bien. Está un poco cansado, como todos, pero esto es normal. No sé si le ha pillado cerca al final del partido. Rüdiger ha salido y ha debido tener algún problema con algún miembro, parece, del staff técnico del Sporting de Braga. Da la sensación de que algo grave ha sucedido porque se ha puesto, no le paraba a nadie. ¿Usted sabe qué le ha podido pasar a Rüdiger? No, de verdad, no sé. Creo que ha sido un agarrón de un asistente de Braga, no sé con quién, con Modric, con él. Él estaba muy enfadado, hemos tenido un poco de dificultad para controlarlo, pero después en el vestuario todo tranquilo. No sé realmente qué ha pasado. ¿Necesitaba Rodrigo un partido así y además con el gol, ya para romper la sequía y de cara a lo que viene? Gracias. Creo que el gol para él es, obviamente, es importante para nosotros porque ha abierto el partido. Para él es muy importante, obviamente, y para nosotros un poco menos, porque creo que también, si no ha marcado en los partidos anteriores, ha hecho buenos partidos. Obviamente, para un delantero marcar es muy importante. Bueno, lo dejamos hasta aquí, las reacciones por parte del Real Madrid, que está pletórico. Vamos a ver cómo viene el Barcelona, que juega, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, esta tarde. Turno para el Barcelona y también para el Atlético de Madrid. Vamos por otra parte también, hombre, con la otra cara de la moneda. No somos triunfalistas, es decir, no estamos solamente con el que gana, sino también con aquel que pierde. Fue el caso del Sevilla, que en el día de ayer no pudo ganar. A ver si escuchamos por aquí a Mariano Díaz del Sevilla, a propósito, ex madridista. Mariano Díaz, recordemos, jugador de origen dominicano. De la segunda, pues hemos intentado darle la vuelta al partido, hemos metido ese gol y hemos estado cerca también de conseguir ese empate que necesitábamos. No se pudo esta vez a levantar cabeza el Sevilla. El torneo, la fase de grupos continúa y será cuestión de recuperar, lógicamente, el buen semblante, no solamente para lo que para la Liga, porque el siguiente compromiso será de Liga, sino también para lo que queda de la fase de grupos de la Champions. Continuamos repasando la actualidad deportiva en el Café Mañanero. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos a esta hora también con las grandes finales en Sudamérica. Después del séptimo día de los Juegos Panamericanos que se están realizando en Santiago de Chile, la tabla de medallería queda de la siguiente manera. Sigue liderando indiscutiblemente Estados Unidos con 51 de oro, 28 de plata y 30 de bronce, para un total de 109 preseas. Le sigue México, ya por la mitad, con 22 de oro, plata 13, bronce 15, para un total de 50. En la tercera posición se mantiene Canadá con 20 medallas de oro. En la cuarta, Brasil con 10 medallas de oro. Colombia recupera esta madrugada por encima de Chile nuevamente su quinta posición con 5 medallas de oro, 10 de plata, 7 de bronce, para un total de 22. Chile con 5 de oro, 9 de plata y 9 de bronce, para un total de 23, se queda en la sexta posición. Cuba mantiene esa séptima posición con 3 de oro. Argentina en la octava posición con 2 de oro. En la novena, República Dominicana con las mismas 2 de oro. Venezuela en la décima con 2 de oro. Perú en la 11 con 2. 12 Ecuador con una medalla de oro. 13 Uruguay con una también. Bolivia en la 14 también con una medalla de oro. Y los atletas independientes en la posición 15 con una medalla de oro. Atletas independientes son los de Guatemala, concretamente. Ese es el cuadro de medallería de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile. De alguna forma, se adelantaba Adolfo Jiménez del Río con ese contenido, pero también nos tiene por acá preparadas grandes finales en Sudamérica. ¿De qué estamos hablando? Y en Sudamérica no solamente se habla de las ligas de cada país, sino de las dos grandes finales que nos esperan. Por un lado, este próximo sábado, en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, Uruguay, y en donde se enfrentarán el equipo de Brasil, Fortaleza, contra la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esperamos ver un grandísimo compromiso a partir de las 10 de la noche. Y para el próximo sábado, 4 de noviembre, la gran final de la Copa Libertadores de América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en Brasil, y en donde otro equipo brasileño se enfrentará al poderoso Boca Juniors de Argentina. Recuerden, sábado 4 de noviembre, 9 de la noche. Hay que anotarlo, agendarlo, de verdad. Son grandes finales de los torneos de clubes más importantes del continente americano, aparte de los Juegos Panamericanos que se están celebrando en Santiago de Chile, que va muy bien. Camino a convertirse en los mejores de la historia. Están otorgando cupos también para los Juegos Olímpicos de París 2024. Latino Deportes con el sabor de la Imperial del Quindío. Recuerden, en la Avenida del Puerto 99, asimismo en la Avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y recientemente abrió sus puertas en la calle Gallano Yuc número 23, sector Torre Fiel, donde, por cierto, este miércoles va a encontrar una promoción del 2x1 en todo lo que tiene que ver con panadería. La Imperial del Quindío. Y a propósito de el miércoles que tenemos en marcha, estamos pendientes de lo que puede ser, presten mucha atención, amantes del ciclismo, porque esta noticia interesa y mucho. El Palacio de Congresos de París dará a conocer hoy el esperado recorrido del Tour de Francia 2024. Se saben algunas cosas, entre las que se destacan que la salida tendrá lugar en Italia, un homenaje de la carrera gala a los 100 años de la primera victoria transalpina, y que el final, por primera vez en la historia, no se verá en París, sino en Niza. Todas estas novedades trae entonces el Tour de Francia 2024. Vamos rematando con una noticia que nos lleva hasta la Selección Colombia y Radamel Falcao García. Recordemos, emblemático delantero que está militando en el conjunto Rayo Vallecano. Se le ve en forma. El Rayo, por cierto, ganó en la jornada anterior, pero